¿Te acuerdas cuando creías que los curas eran personas castas? ¿Te acuerdas cuando mirabas con asombro a tu padre y querías ser como él cuando fueras grande? ¿Te acuerdas cuando deseabas que el mundo viviera sin pobreza y sin hambruna? ¿Te acuerdas cuando pensabas que las limosnas eran para los pobres? ¿Te acuerdas cuando en las noches juntabas las manos para elevar una plegaria y una oración al Creador? ¿Te acuerdas cuando creías que Jesucristo era tu Salvador? ¿Y después descubriste que eran unos malditos depravados de mierda? ¿Te acuerdas cuando te diste cuenta de que tu padre era solo uno más en la larga lista de obstáculos para aplastar? ¿Y te diste cuenta de que la pobreza es consecuencia inevitable de la pudredumbre política y religiosa? ¿Y después descubriste que la casa y el carro del cura eran nuevos? ¿Te acuerdas cuando en las noches no podías dormir y una cama con mantos de emociones innominables te empujaba al abismo del suicidio? ¿Te acuerdas cuando te diste cuenta de que Jesús era una vil mentira? ¿Qué tal, señoritas, caballeros? Sean bien recibidos en este Tartaro Metal Podcast número 5. Y tenemos algo especial para ustedes esta ocasión. Dos sorpresas. La primera es que tenemos aquí de regreso al buen hermano Ala Lupus después de un viaje por tierras canadienses. Y pues tengo aquí la buena fortuna de presentarlo con ustedes. ¿Cómo te fue por allá, carnal? ¿Por qué me preguntas eso, güey? Para que la demás gente vea, bueno, escuche cómo te fue por Canadá. ¿Había nieve por allá? No, desafortunadamente no. Pero bueno, antes que cualquier cosa, que cualquier cuestión, gracias, mi hermano, por abrirme el espacio otra vez para estar aquí con ustedes. Y pues ya, contestando a tu pregunta, estuvo un poquito... algo difícil, un poquito complicado, pero en fin, aquí estamos otra vez. Sí, pues esas situaciones son complicadas, pero bueno, es bueno que estés de regreso aquí en tierras aztecas, otra vez. Y pues tengo otra sorpresa para ustedes. Recordarán que el podcast número 4 de Viking Metal, estuve grabando con un cabrón que se llama Hell Axel. Y pues aquí a la Lupus, ya enterado de la situación, pues quieres hacerme el favor de decir esa otra sorpresilla que tenemos para el auditorio. Claro, mi hermano, pues ya tuvieron ocasión de escucharlo en la grabación pasada. Y pues bueno, ya va a ser un miembro oficial, digámoslo así, de este Tartaro Metal Podcast. Aquí está, para ustedes, Hell Axel. Buenas noches, banda, ¿cómo están? Pues parece que esos cabrones me aceptaron. ¿Les gustó cómo lo hice? Fue como más a huevo, pero bueno. Pues entonces vete a la verga, güey. ¿Sí? Porque te chingas, porque regresaste porque tenías miedo de que te quitara la chamba. Por eso te regresaste, puto. Pero bueno, gracias por haberme hecho un pene, güey. Más de aquí, o sea, un miembro. Sí, güey, eso es mamada. Pues yo creo que fue bien recibido. El material de que dispone es bastante bueno. Creo que las ideas que va a aportar para este Tartaro Metal Podcast, y pues más aparte de toda su experiencia que ha tenido en este desmadre, pues también ha sido, como la mayoría de nosotros, una larga trayectoria en el asunto del metal, ¿no? Claro, nunca está de más poner un poquito más de condimentos, digámoslo así, para enriquecer esto y pues que vaya creciendo este desmadre. Recuerden que siempre estamos viviendo aquí, no es la excepción el día de hoy, así que pues salud por la llegada de Ala Lupus nuevamente y por el ingreso de Hell Axel para todos ustedes, y salud para ustedes, carnales. Salud, pues. Qué bonito. Pues a ritmo de el podcast que le vamos a presentar ahorita. ¿A ritmo de qué? Nos vamos a ir a bailar. A bailar. Nos vamos a ir al infierno a bailar con mi negra. Nos vamos a ir a jebanguear. Y vamos a ir a jebanguear por ahí de los años 80, 90, más o menos. Y más para abajo todavía, ¿cómo? Ah, sí, más para abajo. Hell Axel, quisieras hacernos el honor y al auditorio que nos escucha, ¿de qué va a tratar este pinche podcast? ¿Recuerdas? Sí, mi hermano, este podcast va a tratar de aquellas canciones que escuchábamos en esas épocas, en los 80s, en los 90s. Y bueno, actualmente que sabemos que había canciones que escuchaban nuestros padres, ¿por qué no? Nuestros primos o tíos más lejanos. De mayor edad, pues. Sí, y lo curioso de este desmadre es que no vamos a poner las canciones viejitas a las bandas que pertenecen. Recordarán que este Tartaro es puro metal. Entonces vamos a tomar las canciones viejitas covereadas por bandas que están en activo de metal. Así y pues, es, y que bueno, un comentario que quiero hacer, carnal, es que son rolas que aunque sean ya de bastante tiempo atrás, aún se siguen escuchando, todavía las nuevas generaciones las llegan a poner, las llegan a escuchar, y siguen bastante actuales. Es como una remembranza a lo que se fue haciendo en aquel tiempo y lo que se hace ahora. Creo que sí te llega mucho ese, así es. La fuerza de la música, ¿no? Sobre todo. Y bueno, pues así comenzamos este 2010 con este podcast, recordando pues algunas cosillas bastante interesantes que tenemos. Recuerden escribirnos al correo que es tartaro@metalazteca.org. Y de igual manera, no sé quién quiera decir el correo de live para que nos agregan al mensajero. ¿Cuál es? Tartaroinfernus. Y bueno, si les gusta también escribirnos al correo de live, es tartaroinfernus@live.com.mx. Para que nos agreguen a su mensajero y podamos platicar ahí en vivo, ahí con cualquiera de los tres que estemos conectados. Pues bueno, un placer estar con ustedes, que disfruten este podcast. Y algo que quieran decir antes de ir con las primeras paradas de rolitas. Ya lo diremos después, ¿no? Como vaya saliendo. Disfrútenlo y sigan chupando. Nos escuchamos de regreso, cabrón. There are no one running the rhymes. There are no one. Acabamos de escuchar I Just Want You, que corre a cargo de To Die For, que es un cover de Ozzy Osbourne, y esta rola viene en el álbum Wounds Wide Open. Después, es una rola que en lo personal me gusta mucho. No tiembles, cabrón. Perdón, chinga. Se llama Love Me Two Times, y corrió a cargo de The Mission UK, y viene en el álbum Darken My Fire, que es un tributo gótico que sacaron para los dos. Y que bueno, sí está muy ad hoc para el pisto. Como no, mi hermano. Siempre esa rola se antoja en todo momento. Bueno, cualquiera de los dos es muy buena. ¿Está para estar en piernao? Uy, cómo no. Buenísimo. Sí, ¿no? Tienes en la tormenta. Ay, hasta siento que te quiero. Pero pues bueno, siguiendo haciendo la remembranza, estábamos recordando de... con lo que nos entreteníamos cuando éramos niños. La simplicidad de los juguetes y los juegos en sí. Como eran bastante simples, eran objetos prácticamente nulos de actividad por sí mismos, pero que sin embargo despertaban la imaginación de los que los jugábamos. Herramientas que acrecentaban la creatividad y la imaginación como infantes para, no sé, para tener juegos mucho más entretenidos y que verdaderamente eran, ¿cómo decirlo?, apasionantes, ¿no? Por ejemplo, como las canicas. El trompo. La matatena. ¿Alguno que recuerdes, Gilax? El yo-yo. La rayuela. Los... no sé si se acuerdan de que había unos muñequitos que eran hechos de madera y que simulaban a dos boxeadores. Entonces ya le apachurrabas un botón o le jalabas así como un hilito, una cuerdita. Y estaban los monitos así dándose un trompo. Estaba muy bueno ese juego. Digo, me encantaba a mí ese juego. Y no sé, la... no sé si también si llegaron a jugar el de cuadrito, que ponías dibujabas un cuadro en el suelo y ponías monedas ahí. Y el que sacaba más monedas ganaba. Similar a la rayuela, supongo. Algo así, nada más que la rayuela era así de la apuesta. Ajá. Y ahí el que sacaba todo se lo ganaba. Oh, vaya. Estaba bastante entretenido. O no sé si se acuerdan de aquellos juegos que utilizaban con lápices. Según uno cuando era niño, según invocaba al diablo con eso. No sé si recuerdan que ponían unos lápices. Juntos, sí. Ajá, dos lápices. Y el que estaba enfrente tenía dos lápices y se iba encerrando. Según iba respondiendo, preguntabas cosas. Y si era para adentro, era que sí. Era que sí, pero no era que no. Y era como una especie de Ouija didáctica. No. Exacto. Y por ejemplo, hay otro juego que también me fascinaba mucho. Que uno hacía naves en una hoja completa. La doblabas a la mitad. Y uno dibujaba sus navecillas de un lado. Entonces la doblabas. Es similar a lo que hacen con los juegos ahora. Como el submarino, ¿no? Exactamente, ¿no? Uh-huh. Entonces tú tenías, en la parte posterior donde no estaba dibujado, tú ponías un circulito y lo remarcabas. Que era como una bala. Y si le atinabas al de enfrente, ya le desmadraba su nave, ¿no? Uh-huh. Pues bueno, ya haciendo énfasis eran como estimulantes de la imaginación, de la creatividad. Y sin embargo, al paso del tiempo, como que ese toque, esa característica de los juegos y juguetes se ha ido perdiendo un poco, como que se va degradando cada vez más. Ya actualmente, pues, los juegos requieren más como de saber cómo utilizarlos, a de que te imagines más que cómo usarlos. Cómo utilizarlos, ya son más de sentarte y hacerlo. O sea, ya no requiere un esfuerzo físico como antes. También de eso. De no sé si alguno de ustedes, yo me imagino que sí salían con los cuates en la bicicleta o en la patineta, la avalancha, como no. Entonces requería un esfuerzo físico más y bueno, pues se puede decir que era más saludable, ¿no? O sea, no como ahorita estar sentado frente a una televisión y estar apretando botones a lo güey. O imaginarse que uno estaba borracho y no hacerlo como ahora, que sí lo lleva a la práctica. Sí, y además, bueno, ahorita estoy recordando que muchos de los juegos eran como, ¿cómo decirlo? Como una especie de práctica para cuando ya eras mayor. Por ejemplo, antes había mucho, o se estaba comercializando mucho los juegos de Mi Alegría. Uh-huh. Que podías imaginarte como que eras científico y ahí estar haciendo experimentos, o había kits hasta para rasurarte y jugar al papá. Bueno, pero a pesar de juegos que implicaban un poco más de conocimiento, eran juegos que hasta la fecha los sigo apoyando porque despiertan el interés, digamos, intelectual, ¿no? Porque te hace aprender, jugando te hace aprender y despierta en ti esa curiosidad y esa ambición por aprender cosas nuevas. Por saber más. Pues exactamente. Yo creo que esos juegos, bueno, los de Mi Alegría y los anteriores, creo que eran buenos por eso. Pero bueno, es hora de ir con otro par de canciones, ¿verdad, Axel? Sí, mi hermano, ya no los vamos a aburrir con esta plática. Vamos a escuchar las siguientes dos canciones y ahorita les comentamos cuáles fueron. Nos vemos ahorita. Este absurdo es una mentada de madre al país. El petróleo es de los mexicanos y vamos por él. Esta es la iniciativa que presentó Calderón. Vamos a leer el artículo 4, rapidísimo, de la reforma. Petróleos Mexicanos, sus organismos subsidiarios y los sectores social y privado, previo permiso, podrán realizar las actividades de transporte, almacenamiento y distribución del gas de los productos que se obtengan de la refinación de petróleo y petroquímico básico. Aquí dice privado. Esto significa que la mayor parte de los nuevos ductos y el almacenamiento van a ser privados. Pero este otro absurdo es aún mejor. Horncast de Asael. Escúchanos en www.metalazteca.org. Horncast, el podcast de Asael. We'll be right back. it needs time to remake your love again. I will be there. I will be there. Love, only love can remake your life again. I will be there. I will be Bueno, acabamos de escuchar a Paint It Black con una bandotota de gótico que pues ya también tiene sus añitos, que se llama Incubus Succubus. Esta canción viene en el Vampire Erótica y originalmente pues creo que es inconfundible esa canción. Cualquiera que la escuche dice, a huevo que es de los Rolling Stones, cara. Y yo creo que es una de las canciones de los Rolling más significativas, ¿no? Y posteriormente escuchamos Still Loving You, otra canción igual de chingantísima, a cargo de Sonata Ártica, originalmente es de Scorpions y viene en el disco Takatalvi, que es como un mini CD más o menos, vienen algunos cobertillos buenos. Y pues bueno, retomando un poco el tema que veníamos hablando hace un momento, sobre los juegos y las herramientas simples que eran, a lo que después evolucionó a los juegos de video. ¿Y quién nos recuerda? ¿O quién no tiene recuerdos cuando dicen la palabra Atari? Pues bueno, aquí el especialista es acá mi hermano Gelaxel. A ver, ilústranos por favor, cabrón. Bueno, yo me acuerdo que el primer videojuego que tuve fue un Atari XE, que una pinche consola. La verdad no me acuerdo la forma de la consola, pero lo que sí recuerdo muy bien que venía con un teclado de computadora. Que no servía para ni madres, ¿verdad? Pero bueno, venía con un teclado con para no, computadora. Los de dirección. Para escribir y bueno. Y en ese juego, si no mal recuerdo, venía el... No sé si alguna vez jugaron ustedes el Galaga, que era de una navecita que nada se movía de izquierda a derecha. ¿Era el de los insectos que iban bajando? Más o menos, algo así. Y estaba el del Donkey Kong, que salía creo que fue la primera aparición de Mario Bros. Que nada, salió un monito caminando y tenía que ir brincando los barriles. Ya después de eso, bueno, pues fue el Atari... ¿El Atari 2000? 1600, el 1600. Yo conocí el 1600. El 1600, que ese sí me acuerdo que era color negro. Y parecía como, estaba medio piramidal, ¿no? La consola. Creo que sí, no me acuerdo el muy bien. El cartucho se le ponía encima. Ajá. Bueno, pero es que a todos los juegos de aquel tiempo se les ponían como cartecillos. Con pedacitos de metal, ¿no? Que eran los que la iban pastilla. Con la pastilla que embonaban. Y después, bueno, en esas temporadas salió el Sega Master System, que era... De hecho... Que venía un juego muy bueno, que era el Ninja Gaiden. ¿Quién no jugó Ninja Gaiden? Legendario. Fíjate que yo tuve un Sega Master System y aquí Alan López me estaba comentando que ese pinche juego nada más era para burgueses y la chingada. Pues sí, güey. Porque él tenía su Family. Bueno, es que el Family fue la versión barata del Nintendo. Del Nintendo. Pero del NES. Del NES. Pero yo recuerdo muy bien que cuando me dieron ese Sega, tenía un juego que también, puta madre, es famosísimo y me hace recordar muchas cosas, que era el Sonic. No sé si recuerdan, sí, el Sonic. Era la competencia de Mario Bros, era un ericito. Entonces tenía ese juego y uno de motos, que nada más tenías que moverle a la derecha y solamente el motociclista se agachaba así instantáneamente. Y se ponía un putazo y siempre se cayó de la misma manera. ¿Cómo habla de vuelta? ¿Cómo se agachaba, güey? ¿Cómo se agachaba? Pendejo, nadie te está viendo. Bueno, pero pues es que como que para... Se lo imaginan, ¿no? Me hace acordarme cómo también... Y como mucha gente lo hizo y lo sigue haciendo, de que está moviendo la pinche palanca y se va para una... Y hasta movías el control. Sí, hasta el control. Ay. Y lo has movido para que no te des en tu madre. Por eso actualmente los videojuegos tienen controles inalámbricos. Porque regularmente cuando te movías con todo el control, jalabas la consola y la tirabas. Claro, todavía algún pendejo aquí a mi izquierda todavía sigue haciendo eso. Y siempre decía, ponlo de lado, ponlo de lado. No quiero quemar a nadie, pero creo que el Lupus. Creo que es algo así. Y entonces, bueno, fueron evolucionando los juegos y ya nos hicieron, bueno, la tecnología, yo siempre he dicho que la tecnología nos ha hecho más huevones. Porque antes era el trompo, yo, la bicicleta, y ahorita ya es ya son los videojuegos nuevos. Tenemos al Xbox. El Xbox. El PS3. El PSP, el PS3, el PS, el PlayStation 2. Lo que fue una innovación bien cabrona que hicieron cuando sacaron el PlayStation, porque... Como todos sabemos, antes los videojuegos eran de cartucho. Entonces Sony, cuando saca el PlayStation, así de, no mames, todo viene en un disco. Ajá. ¿Cómo es posible? Pero pues bueno, la tecnología avanza y bueno, son juegos muy... Pues hay algunos juegos que son muy buenos, hay otros que son de hueva. Pero los juegos que sí te ponen a pensar son los de RPG. Digo, para los que no saben qué es RPG, es Real Player Game, que es jugador en tiempo real. Y que bueno, te hacen, digamos, como que hasta, como que sea de buena personalidad, ¿no? Así porque es. Te vas involucrando con tu vida y vas jugando conforme a lo que tú vas, digamos, viendo y experimentando en el mismo juego, ¿no? Ajá, te haces realmente parte del juego, tú siendo como un personaje, estás viviendo una historia, pues. Aparte quería agregar algo hace rato que dijo sobre el PlayStation, de la innovación del disco. Una de las novedades que tenía, que pues a mí en lo personal me impactaron bastante, es que podías guardar tus juegos. Así es. Y antes partidas. No se podía, porque tenías que o continuar o reiniciar todo el juego completo. Así es. Ah, sí, eso era bastante de hueva, porque imagínate, ya lo ibas a acabar y de repente se te iba la luz. Y no, era un pinche infarto. Sí. Y bueno, sí, me quiero corregir. Antes que saliera PlayStation fue uno de Sega que ya se llamó Dreamcast, que fueron los primeros que utilizaron disco. No fue PlayStation, fue Dreamcast. Y bueno, pues vamos a con un par de canciones más y vamos a retomar nuestro tema. Vamos a hablar un poquito de otras cosillas de las que nos vamos a acordar, pero nos escuchamos al regreso. ¿Estás cansado de ir a los mismos pinches bares donde lo único que escuchas suena como esto? Pena tras pena, las que destrozan mi vida. ¿Te sientes hasta la madre de aceptar invitaciones únicamente para escuchar algo así? Siento Es cuestión de confesar, no sé preparar café, no entiendo de fútbol. O de ser el mismo espectador aturdido y aburrido, mientras la gente se mueve a ritmo de... Mejor vente a La Masacre, cabrón. Buena música, buen metal, buenos tragos. La Masacre va. Ubicado en la vía José López Portillo, kilómetro 23 y medio, frontera Coacalco-Tultitlán, a la altura de Fuentes del Valle, a un costado del restaurante La Choza, en la planta alta. Todos los sábados disfruta de bandas de metal mexicano en vivo, y los demás días bar abierto para echarse unos buenos tragos con los compas. No se los olvide, La Masacre va. Los esperamos ahí. Ah! Le chupo. Estamos chupando, cabrón, no mames. Bueno, banda, acabamos de, las canciones que acabamos de escuchar. La primera fue Behind the Wheel. Esta canción es originalmente de Depeche Mode. Este cover lo realizó Pain, viene en el disco Cynic Paradise. La canción que prosiguió fue Fear of the Dark, The Infernal Poetry, del disco Beholding the Impure. Digo, sería absurdo mencionar quién canta Fear of the Dark originalmente, ¿no? Sería tonto decirlo, todos sabemos quién canta Fear of the Dark. Sí, sería blasfemo, y blasfemar hasta en alguno de nosotros. Eso está cabrón, ¿no? Muy cabrón. Sí, sería muy cabrón, pero bueno, para sin embargo, es, puede haber quien no la conozca. Para aquellos que no saben quién la canta, es Iron Maiden. Y bueno, carnales, vamos a dejar un poquito atrás el tema de los juegos y videojuegos. Por algo más serio. Y vamos a pasar a algo más serio. Algo que a todos nos ha roto la madre alguna vez. O varias veces. Rompido la madre alguna Rotado vez. Rotado la madre. Rotado la madre alguna vez. Que se llama mujer. ¿Quién no en la primaria o todavía en la secundaria tuvo su primer amor? Aquella niña que veías y suspirabas. Que te dolía la panza, güey. Te dolía la panza. Las muy tradicionales maripositas, güey. Pero bueno, ¿quién, es para los ¿quién no en esas épocas tuvo un primer amor o un amor platónico? Yo creo que un chingo, ¿no? Porque como que cada que ibas avanzando en la primaria ibas como que, ay, lista esa. Bueno, igual y hasta como que tu amigo como que más de confianza, ¿no? Pero siempre observaba eso así. Ay, ¿cómo quisiera levantar y decir, cuál lista? Así, ¿no? Ah, no mames, tú ya estabas enfermo, güey. No. Uno en la primaria, bueno, al menos yo en la primaria veía a esa niña. No a esas, a esa niña. Ay, pobrecita, güey. Y sí suspiraba así de, ay, imagínate qué bonito sería. Pero tú sí te depravas, güey, así de, ay, el sol le huele sus calzones. No seas cabrón, güey. No, quien le gustaba ver los calzones era Lupus, güey. Ah, bueno, es que... De hecho, todavía. Pero a Lupus le gustaba ver los calzones también masculinos, güey, porque... era medio puto, güey. Oye, no mames. No se trata de aquí de estar echando... No balcones, cabrón. Perdón, es que lo tenía que decir, güey. Pero ¿quién no recuerda y aquellos... lo que uno escribía, ¿no? Las cartitas, güey, era bien tradicional hacerle la cartita a la niña que te gustó. Y hasta eso que bueno, en el caso específico de Lupus y yo, siempre fue como que el parteaguas, yo creo que de lo que después derogó en el gusto por la escritura. Como, ¿no?, que los primeros indicios igual. Sí, exactamente. Pero uno escribía siempre esos... Bueno, tanto como las cartitas eran ni poemas, ¿no? Más bien eran como que pensamientos y reflejabas tus... La emoción. Maldita sea, sentimientos, ¿no? Pero ¿quién no va a recordar aquello? Es que pienso mucho en ti y me gustas mucho y la chingada. Bueno, que a veces todavía eso persiste, güey. Pero como que ahora ya está como que no mal visto, está muy menospreciado, ¿no? Sí, ya está muy así. Llegas con una mujer ahorita, le dices algo que pensabas decirle a alguien de la primaria, decir, ay, no mames. O sea, ya desgraciadamente ya en este mundo y estas épocas ya todos estamos muy maleados y ya no es de que, ay, es que pienso mucho en ti, ya es de que chupas, muerdes o masticas. Picas o platicas. Picas o platicas. Pagas el hotel o nos vamos a tu casa. O sea, ya es más así de más directo el asunto, ¿no? Ya no es así de pensar en ella y decirle, ay, es que estás bien bonita, y es que me gusta esto, es que me gustan tus ojos, y de, no, ahorita ya le dices, es que me gustan tus tetas. Y va uno con el uniforme de la escuela, todo sucio por los jugos con las copas, después del pambol o del americano, cualquier pelechada de juegos que uno jugara, ibas ahí, y por ejemplo, ¿no?, llegabas con tu cajita y lo peor, podía pasar, y que casi siempre pasaba, el rechazo. ¿Por qué? Contundente. Porque las mujeres en Asia pues no pensaban en eso. Bueno, algunas. ¿Y a poco siguen, ¿no?, pensando, güey? Pero eso no ha cambiado mucho. Pero, ¿sí? Perdón, no, pero si te pones a ver algo, ahorita llegas con una muchacha y le das una cartita, güey. No, pasan dos cosas. Ojos te va a echar, güey. Pasan dos cosas. Y las, bueno, tres cosas, pero dos son nefastas. La primera es que te rompan a pinche cosa. La cosa esa en pedazos. Y que acaba por partirte la mano. La otra peor es que te diga, ay, está bien bonito. No, que también mames, te parte la madre. Sí, porque no quería saber que estaba bonito. Te di un pinche pin. Y ese pin no se cumple y te dicen que está bonito, entonces me lleva a la verga. O sea, pues, hice... ¿Para qué? ¿Para qué? Y lo otro que puede pasar, que no es malo, es que sea una mujer que le gusta eso y que entienda esa cuestión de la sensibilidad. Así es. De expresar eso en letras. Y que a lo mejor no te acepte de momento, pero que se quede pensando, ¿no? Pero que tú sabes que hay una posibilidad. Y yo creo que esa posibilidad es la que a veces también nos llega a partir de la mano. El chiste es que de un modo o de otro te parten la madre. Pero ¿qué haríamos sin ella? Pues sí. Y precisamente es lo que vamos a continuar ahorita después de este par de canciones. Es ese desamor y las primeras borracheras. Por eso lo dejamos al final. Pues sí, banda, vamos a escuchar las siguientes dos canciones y nos escuchamos en un rato más. ¿Algo que quieras alegrar? ¿Alegrar? ¿Alegrar? ¡Salud! Ahorita nos escuchamos, cabrón. Thank you. misery. You insist that the weight of the world should be on your shoulders. Misery, the smart alive and what you see. My friend, my misery. las canciones que acabamos de escuchar, fue la primera fue My Friend of Misery, cobreada por Dark Tranquility. Digo, a mí en lo personal esta banda es de mis favoritas. El cover es de Metallica. Esta canción viene en, bueno, en dos discos. El primero es, en lo oficial se puede decir, se le mete a Militia, y del disco donde fue extraída fue a Closer End, que fue una como un grandes éxitos de Dark Tranquility. La canción que continuó fue Bela Lugosi's Dead. Esta canción fue cobrada por Opera 9 del disco The Black Opera, Sinfoniae Mysteriorum y Lauden Tenebrarum, de la banda Bauhaus. Y pues van a hablar de Bauhaus, una banda de grandes, bandas del Gothic Metal, de las que iniciaron con ese mismo estilo. Pues más que Gothic Metal es, se puede decir más rock gótico, pero sí fue de los iniciadores y una de las mejores bandas de la escena gótica en, pues, a nivel mundial, ¿no? Y bueno, Lucas, ¿con qué continuamos este desmadre de los recuerdos? Pues mira, vamos a dar como que el paso siguiente en la evolución de las vidas, ¿no? El paso siguiente es el que sigue, ¿no? Exactamente, cabrón, tienes toda la razón. Después de esos, ¿cómo decirlo? Pequeños romances, amores platónicos. Desamores. Los primeros desamores. ¿Qué viene a continuación de eso, cabrón? Indudablemente, las borracheras, cabrón. Sí, no lo que estaba haciendo, los signos que estaba haciendo acá Gelaxe de las chaqueras, eso no. Bueno, que también va incluido, pero no para lo que íbamos a hablar. Son las primeras. Y yo creo que las primeras borracheras de casi todos carnales fueron alrededor de los 13, 14, 15 años, más o menos, ¿no? Pone tú más comúnmente de los 15 para arriba. Igual sí. 14, ya. Yo recuerdo mi primera borrachera, eso fue en la secundaria. Y aparte de estar un poco dolido por un pequeño desamor. Para variar, claro. Para variarle un poco, ¿no? Yo, pero bueno, en ese tiempo no me había tomado traguitos que te ofrecen por ahí. Pero esa vez fue una fiesta que se organizó para todos los compas. Y no te miento, o sea, estaba tomando unas coronas, ¿no? Me tenía que tomar unas 5 o 6 coronas y yo estaba pedo. Teníamos 14 años en ese tiempo y valió madre, así de fácil. Hasta la fecha se sigue poniendo pedo con 2 coronas. Pero menos, 2.5, güey. Ya subió. Pero al menos no me duermo, güey. ¿Qué, güey? El cansancio es a huevos. Yo trabajo, güey, tú no haces nada. Tómala, chavo. Así trabaja, más que a ti, pinche envidioso. Bueno, y más o menos sus primeras borracheras, ustedes cabrones, como ¿qué año sería? Más o menos si recuerdan un poco eso. Pues fíjate que en cuanto año, pues no sé. Yo sí me acuerdo de mi primer borrachera. Fue en el Mundial de Estados Unidos 94. Fue en el partido inaugural de, y no sé, nunca se me va a olvidar, fue Brasil contra Holanda. Me puse una peda con Ron Corsario, cabrón. Y no, lo peor de todo es que el pendejo de mi primo tiró la única coca que teníamos y nos lo tuvimos que tomar solo. Entonces fue una peda, ¿no? Pero cabrón. Al menos no te quedaste ciego. ¿Cómo sigues vivo, güey? No sé. Yo creo que en ese entonces, como fue mi primer peda, pues mi salto nos está avanzando, ¿no? Puede ser. Tu hígado aguantó. Pero pues bueno, igual y es un pretexto, güey, pero yo creo que indudablemente soy alcohólico por culpa de las mujeres, cabrón. Es como, es un incentivo a embriagarse prácticamente. Cada que te dan un madrazo, cada que te rompen la madre, dices, necesito un trago. Y vas por tu pomo. O unas caguamas. Sí, yo creo que es una dosis, ¿no? 6 caguamas, como que para decir, ay cabrón, la tengo aquí presente y me acuerdo. Ajá. Y luego otras 6 caguamas para que te valga madre. Porque indudablemente nadie olvida. No se puede olvidar, pero es una falacia. Pero no sé si se acuerda que el Axel, pero por lo menos te deja de importar. Exactamente, digo, y bueno, creo que va muy de la mano, ¿no? Las mujeres y el alcohol. Afortunado, desgraciadamente, todos nos hemos puesto hasta la madre por culpa de una mujer. Pero bueno. Y aparte como que la peda va como en etapas. Porque al inicio dices, ah, estoy bien dolido, necesito unos tragos. Te los echas y dices, ah, sí, ya me valió madre, que se va la chingada. Pero sigues chupando, ya te empiezas a embriagar. Y ahí estás a las 3 de la mañana hablando por teléfono. Es que, ¿por qué? ¿Qué hice mal? Y tienes la música fuerte, o sea, que de por sí uno tiene una pinche voz ilegible. Aparte de que la música está bien fuerte, güey, uno ya nada más balbucea, güey. Ya piensa qué chingados es, pero ahí estás llamando, güey. Y diciendo, es cagado, porque uno como mero pues está escuchando acá pinche metal, ¿no? Y oye, cabrón, no te entiendo mi puta madre. Ah, pero es que no me importa lo que me escuches. La chinga. Y demás. No por experiencia propia, me han contado, ¿no? Y uno piensa que lo escuchan, güey, pero yo creo que regularmente, más bien como que se distancian el auricular del oído. Ajá. Y nada más dicen, sí, sí, sí, luego hablamos. ¿No? Cuando estés sobrio, hablamos. Lo cual, en experiencia personal, me pasé 3 días pedo y no volví a hablar. Pero es que, ¿por qué te dicen eso? Porque si estás borracho, uno dice lo que quiere decir y punto. El pedo es de que uno se acuerde al otro día de que estaban hablando, ¿no? Y yo no creo que tanto los hombres, porque también he tenido oportunidad de conocer mujeres que también se ponen hasta claro, la madre, así que terminan tiradas abajo de la pinche mesa por eso. No es exclusivo del género masculino la embriaguez por un dolor. Pero es más notable. Y por eso, más sonado, más común. Sí, es más común que un hombre se ponga pedo por culpa de una mujer que una mujer se ponga pedo por culpa de un hombre. Pero como que hasta cierto punto las mujeres son más valemadristas, así de, me manda la chingada ahí, pues el que sigue. Y uno como que es más clavadón. Pues a veces, ¿no? Digo, no, o sea, las mujeres son como que... No hay que generalizar. Pero son más fuertes en ese sentido, ¿no? Sí, indudablemente. Y por esas embriagueces y todo, no olviden, cabrones, bueno, como que no lo olviden, qué pendejo. Pero no, dejen escucharnos porque el próximo podcast va a ser un tanto extasiante, alcoholizante, porque vamos a dedicar un podcast embriagante a las tabernas. Así que no dejen escucharnos. Pues lamentablemente el tiempo se nos ha agotado por este podcast. Esperamos que haya sido de su agrado y las canciones que seleccionamos para ustedes, espero que les gusten también. No olviden escucharnos próximamente en Atar Tormenta Podcast número 6, dedicado a la taberna. Y bueno, las canciones que vamos a escuchar ahorita son Lupus, la primera. Pues bueno, es un cover ya, manejando la línea del tiempo que llevamos, ya es de una canción bastante reciente, se llama Entre dos tierras, que corre a cargo de Evenfall, que está en el álbum Cumbersome. La canción originalmente es de Los Héroes del Silencio. De Los Héroes del Silencio, claro. Y al final vamos a escuchar un rolo, me cae de madre, que es a cargo de Dark Moon. La canción se llama Halloween y es nada más y nada menos que Halloween. Este cover viene en un disco tributo a Halloween que se llama Keepers of Jericho. Lo pueden también encontrar en el disco que se llama The Dark Moor, que se llama Between Light and Darkness. Es la última canción, es como bonus track. Y pues bueno, por eso nos despedimos. Si puedes repetir el correo, Lupus, para que nos escriban cualquier cosilla que se les ocurra, por favor. Pues bueno, el correo es tartaro@metalazteca.org. Y pues el espacio está abierto para cualquier cosa que nos quieran mandar. Y bueno, y si nos quieren dar de alta en su Messenger, el correo es tartaroinfernus@live.com.mx. Nos escuchamos en la próxima, hermanos. Muchas gracias por su tiempo. Aceptamos mentadas de madre y comentarios. Que se la pasen muy bien, échenle ganas. there is magic in the air. So bright.